i juntes contra el patriarcat, canya. Si em toqueteges mentre ballo, canya. Si em mires lascivament, canya. Totes juntes som més fortes, canya. I juntes contra el patriarcat, canya. Si em jutges per com vaig vestida, canya. A tot aquest que em digui guarra, canya. Empoderem-nos i donem canya. Justa revolta. Els nostres cossos són lliures, sortim de festa. Ens agrada moure'ns i ballarem. Sortim de festa, oh, i ballarem. I si això no passa, ens rebel·lem. Festives i rebels. Festives i rebels. Festives i rebels. Justa revolta per unes festes feministes. Lliures, festives i rebels. El teu nom a mi no m'importa gens. Només m'he fixat en aquests pits que tens. L'únic que m'interessa a mi aquesta nit és madrejar-te fins que rebenti a dins. No penso aguantar cap babós com tu. Encara que l'excusa sigui anar begut, jo l'únic que faria davant d'un masclista és practicar l'autodefensa feminista. Justa revolta per unes festes feministes. Lliures, festives i rebels. Reşdinere kulam sarı ev bacan Şeve steyr klasiman Diler zebayi peşiyaya Nezik mayec berbange Reşdinere kulam sarı ev bacan Zanare havale yandı Neviye şeyh sahi Bazet zinara Ha ho den juen nahi Darabın heval ne yar peveye Şenelem girti pırgadara Gotin zana birindare لسر ملی آن بوش گرو ودن آره شاخ دا تاریه که دن آره ایشه نلم گرتی پر غداره گوتن زانا برین داره لسر ملی آن بوش گرو ودن آره آنگوک ره حوال زانا برخی دایی کامن دنگه چیایا ها هو بلامم بمره گازی درم هاد دست ما بچاره. Doncs res, amb aquesta cançó tranquil·leta des del Kurdistan, per recordar el Liu, les revolucionàries del Kurdistan i totes aquelles que lluitem per un món millor, comencem aquest nou pim-pam-pum de Festa Major per tots i totes vosaltres. Què us ha semblat aquest tameta? Molt bé, Eric. Del Kurdistan. Ja tenia un aire sí, per allà baix. Sí. Pues res, ara us deixem amb el temacle que us ha preparat l'Isma. A veure, Isma, què portes? Mira, us porto per començar aquesta ronda. Són les Làgrimes de Sangre, la banda de rap del Maresme i Barcelona, formada pel Microbio, el Neidos, l'Steel Hill i l'Acid Lemon. És un temazo que s'extreu de l'LP Si uno no se rinde del 2015 i que porta com a títol Buen viaje. Ole. Yo que nunca he sido sherpa, sé que coronar la cumbre cuesta y que un buen viaje nunca acaba cerca. Llevo de equipaje esta cabeza terca. Hoy me muevo por senderos nuevos que aún así me traen recuerdos viejos. La mente es un espejo, está encima de la mesa y se obceca en recordar el percal que no me interesa. Penas, penas, alegrías, alergias, sinergias de la energía, energías que no terminan. Este es el juego del fuego y ser flamígero se exige lo mejor de nosotros, que mal oxígeno. Logré colar mi pico, la epístola en tu auricular y hablar con una díscola en un disco bar. Yo solo soy un terrícola, terrible y bipolar. Tenía pasión avícola y no conseguí volar, pero aún así aún me tiro si me despeño. Al menos que sea poniendo empeño. Si me despierto, al menos que sea de un buen sueño. Si me lamento, al menos que sea enfrentando el reto como un hombre dominando al dragón a los ojos. Que si me lanzo al vacío, sea con los míos y con arrojo. Si te sonrojo, que sea con un piropo. Que si me topo contigo, te quedes un trecho. Porque de hecho, yo lo que quiero es que te guste, que te resulte tan cercano que te asuste. Usted y yo pasándolo bien esta noche. Ponte sexy y hazte un selfie que lo ilustre. Yo no te canto embuste, vinimos a hacer agua allá donde todo combuste. La piedra de la veta de la tierra que se incruste en la joya de un alma que sufre y que quiere su suflé. Son senderos que no caminé, inflándome el pecho volveré al monte a por laurel. Cuando los afluentes confluyen y crece el cauce, a veces la corriente es cruel. Son senderos que no caminé, que me llevan una y otra vez al mismo burdel. Senderos por los que se huye cuando es tu puto recuerdo el que se prostituye. Aquí seguimos firmes, hablamos de caminos, de vidas incombustibles. A eso nos referimos, a los que son partícipes en la elección del sino y cultivan objetivos con personales fines. Fue cuanto menos mágico que en el pasado nos cruzáramos y hoy es necesario despedirnos el instante en el que ambos fluctuamos de la mano. Lo guardo grabado por si urge recordarlo, por si urge recordarte. No siempre soy fuerte, yo más de una vez quiero prenderme del olvido del presente y repetirme que me dispuse a irme luchando contra la serpiente hambrienta de mi vientre. Y si por mí hubiera sido, hoy seguiría contigo. Me hubiera quedado con el tiempo detenido y el futuro hipotecado, pero lo inexorable en estos lares es Vox Populi. Aún quedan detalles por pulir, confluir, compartir, y aunque duela concluir, tan frío como lógico aceptar lo doloroso. Sé que solió ser útil, no quiero ser poderoso ni tampoco un soso fúgil en la batalla vital, la carrera existencial, senderos paralelos pero del dispar final. Para todos un amor, una sangre, una vida, volveremos a encontrarnos al final de la partida. Son senderos que no caminé, inflándome el pecho volveré al monte a por laurel. Cuando los afluentes confluyen y crece el cauce, a veces la corriente es cruel. Son senderos que no caminé, que me llevan una y otra vez al mismo burdel. Son senderos por los que se huye cuando es tu puto recuerdo el que se prostituye. salgo de casa en tirantes, con las llaves en la mano sueltas. Hace un calor extraño para una tarde de mayo. Agobio. Mira al cielo y me doy cuenta, nada volverá ya a ser igual. Cada fin de ciclo es necesario. Subo la música en los cascos y abro el camino atravesando el barrio. Desde siempre sé que quieren que sigamos la corriente, te dicen que es lo que te conviene, pero yo quiero moverme, improvisar, desaprendiendo para poder avanzar. Lucho contra el miedo a la libertad, arriesgo porque quiero que algo nuevo venga. Y el corazón actúa por razones que la razón nunca entenderá. La vientros que pintan es raquídica, aburrida y fría como insípida, con normas estúpidas asumidas. Prefiero afrontar todos los errores que la vida lleva implícita. Otro día más, despertando tarde, necesito aclararme. Cierro decisiones menos importantes para afrontarlas de verdad. Ya no espero un tren que no llega. La espera en el andén es una eternidad. Un constante movimiento trae un nuevo reto para hacer del sueño una realidad. De cada fin nace un principio necesario. Un trampolín, volver a saltar con gente afín hasta el confín. A veces siento la herida de la partida, pero hay recompensas que al llegar lo equilibran siempre. Tiene un fuego nuevo que va y vuelve, y los amigos te animan siempre. Tiene un fuego nuevo que va y vuelve, tiene un fuego nuevo que va y siempre. Tiene un fuego nuevo que va y vuelve, y los amigos te animan. Dedicada molt especialment a la meva companya de vida, la meva estimada Noelia, i també al nostre company Manolo, el company del programa que avui no ha pogut venir per causes alienes. Manolo, trobem a faltar, tio. Per vosaltres dues, clar que sí, Manolaco. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa, seguim amb música de la bona. Ara el relleu l'agafa el nostre company Ricky, que tirarà el seu primer tema zarrangano. Què ens portes? Jo per començar he portat algo que s'escau molt, no? Des del seu disc X, crec, no? El X. He triat el tema Festa sí, lluita també. Una mica l'esperit d'aquestes barraques de les... Vinga, va, fotem-li canya. Dedicat a tota la penya de Can Capablanca, que s'ho curren, acabem d'iniciar un nou curs, no? Ué! Bé, bé, bé. Bravo! Vinga, va, i perquè no decaigui això, us passem a l'Eric, la seva segona ronda. I tant, home. Jo ara porto un que va per tu, Ricky, aquí ens estem dedicant cosetes. Caram, caram. Jo porto uns altres que tot o nada, des de Madrid. Us porto un temazo que és Guerra al Tiempo, perquè no sé vosaltres, però a mi els rellotges em posen molt nerviós. Així que res, Guerra al Tiempo, des de les festes majors. Las horas son mecanismos para el mundo. Este mundo que esté todo bien atado. Relojes sincronizados haciendo de este momento una cuenta atrás. Haciendo de este momento una cuenta atrás. Imposible despegarse. Tras de leante condenan a pensar de su manera. Qué manera de actuar. Más esclava, más enferma. Más humana, más precisa, más deprisa. O te arrancaré las piernas como llegues tarde. A su cita. La misa del imperio del tic-tac. La dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo. La dictadura del tiempo. Tiempo. El tiempo. Miradas ausentes. Y nunca supiste lo que era la suerte. Como el día en que tuviste la oportunidad de ver venir el porvenir de los hijos de tus hijos que vendrán, contando el tiempo que tendrán para poder dinamitar sus colegios, donde vinieron a prenderle fuego a las aulas, con todos dentro, con todos dentro. Tiempo. Pienses que libre eres. Me pinchaban manecillas asesinas de reloj, eran cientos en un callejón golpeado por el tiempo, eran relojes robots. Y lo vi, ya estuve allí, el imperio del tic-tac, el infierno del momento. Y ya lo vi al gran dictador, era tiempo, guerra al tiempo. Guerra al Tiempo, home, lleveu-vos i feu sense preocupar-vos del rellotge. I res, sembla que ara us deixo amb la Noe, que ens porta una sorpresa. Hola, bona nit a totes. Jo porto un tema que és d'una banda de cúmbia punk, rap, reggaeton i són de Madrid. Són el Machucho, Machete, McGremlin i Ganga DJ. I és un grup que qui va estar a les festes de Ripo aquest any va poder gaudir d'ells, que són tremenda jauria, i el tema que porto el vull dedicar al programa Pim Pam Pum, perquè sempre van dedicant tots ells cançons i mai s'ho dediquen a ells mateixos. Doncs per tota la gent del Pim Pam Pum, el tema Con todo el descaro. Moltes gràcies. Mira si somos bonicas que no sale solo ponerle lenta al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la

alma de cuando pase por la puerta. Así les saludaré. Yo sigo siendo una mujer. Pero tú, ahora eres una mierda. Yo sigo siendo una mujer. Pues a mí, te he petado la cabeza. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Autènticament, Scar, tu. Molt bo. Molt guapa, Ricky, com sempre, molt bona tria, excel·lent proposta. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original stand man on your case man. Body. And when you move your body, it goes nice and sweet and sexy, alright? For manicure, you don't need no makeup. Original body, you make my mother. For manicure, you don't need no makeup. Original body, you make my mother. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. For womanize sweet, fantastic. Big ship on ocean like a Titanic. Womanize sweet, energetic. Big ship on ocean like a Titanic. Womanize sweet, fantastic. Big ship on ocean like a Titanic. Womanize sweet, energetic. Big ship on ocean like a Titanic. Eileen here. On your face I make McMahon. No spoiler. On your face I make McMahon. Lock your eyebrow. On your face I make McMahon. Kaya lipstick. On your face I make McMahon. Hey, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Déu-n'hi-do, si heu fet ballaruca, eh? Molt bé, penya, molt bé aquestes barraques a Sabadell. Seguim amb la Festa Major, seguim amb el programa 207 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Ara és el Ricky, qui torna a tirar tema zarrangano. Ei, joder, a veure. Hola, hola, és que hem canviat el micro. Hola, hola, hola, què està passant? A veure. Sí? Ei, ei, uf. Vale, va, va, canvi de micro. Vinga, va, ara torno amb la meva especial secció de splits, aquests discs compartits entre un parell o més de bandes. En aquest cas porto un split, em sembla que del 2010, que es diu A Duelo, entre Habeas Corpus i Escuela de Odio, que són 4 o 5 temes que es van versionant, o sigui, Escuela de Odio fa 4 o 5 de Habeas Corpus i Habeas Corpus lo mateix amb Escuela de Odio. Pues us portaré un parell d'ells, però el primer són els Habeas Corpus versionant els Escuela de Odio, el seu tema Astúries Arde. Obrera y dinamicera que te están haciendo. Drizzle and rain, fire and trouble is my middle name.